hermana. Dame la paloma de tu amor. Oh, hermana, lleva mis mensajes. Oh, oh, oh, oh. Y lágrimas antiguas se secarán al sol. Oh, yeah. Oh, choo-doo-doo-choo.